Los pueblos poseen escritos, leyendas que se vuelven sonido y abren paso a los distintos mundos que habitan detrás del mundo. Suena lo escrito. Casos y letras de otros mundos. Ya está con nosotros la señorita Natacha Di Persia, que siempre trae consigo la letra escrita y nos ayuda a transitar los distintos caminos y las distintas travesías clandestinas. Bienvenida, Chacha. Hola, Nico. Hola, May. ¿Cómo andan? Este lunes, ¿muy bien? Bien, bien. ¿Sí? Poco pasados por agua, pero bien. Bueno, no hay que quejarse tanto. Es un lindo invierno. Es un lindo invierno para transitar. Tengo una confesión para hacerles que ha pasado así como... Muy, tengo miedo. ¿Compromete acá, a alguno de los conductores del programa? Sí, a la co-conductora, que es una excelente bailarina de murga. ¿Sí? Pero, por favor, ella bailaba y salían destellos de magia bueno, en quiero el asfalto. Decir que Natacha Di Persia... La reina de las lentejuelas, le dicen. No sabe lo que era. El famoso saltito y la ranita. Uh-huh. Avellaneda se para de pie para ver a la señorita María Emilia Sganga bailando. Dicho este comentario... No sé si callarme o empezar a hablar para siempre. Yo les pido, chicas, no transformemos esta columna en un debate. Bueno, pero estamos hablando de murga y Natacha Di Persia también fue parte de esa murga. Dos clases. ¿De qué murga fueron parte? Guarda que vengo, se llamaba la murga. Bien. Eran años de adolescencia, ¿no? Exacto. Y en Avellaneda está la premisa de en el sur se baila murga. Uh-huh. Entonces todos salimos a las calles a disfrutar un poco lo que es el carnaval. ¿Verdad? A disfrutar y a protagonizarlo. Porque el carnaval es una fiesta de la gente, ¿no? Una fiesta popular. De eso se trata, de un folclore popular de la A a la Z. O de la M a la A en este caso. Bueno, a ver, vayamos a los que nos compete en el día de hoy. Sí. Que es literatura y murga, ¿verdad? Uh-huh. Y en realidad, cuando estábamos leyendo acerca de cómo se impregnaba la literatura de este ritmo, nos dimos cuenta que en la parte literaria se creó como un nuevo lenguaje. Y me refiero al nuevo lenguaje para tener en cuenta que es algo, en realidad, lo que se transmite, que está muy arraigado al piso, ¿no? Al barrio, al lugar desde uno sale. Pero a su vez, esto de tener los pies en el asfalto, en el baile, pero la cabeza en el cielo, en cierto punto, y se maneja como una especie de dualidad que es muy rica a la hora de leer y también de escribir. La murga en sí tiene este sentimiento de crítica social muy fuerte en cierto punto, y tengamos en cuenta que fue censurado por gobiernos militares acá, por lo menos en Argentina, y que con lo que ustedes estaban diciendo... Y también en Uruguay, ¿no? En Uruguay, exacto. Y con lo que ustedes estaban diciendo que en Argentina se desarrolló mucho más el baile, uh-huh. Ariel Prat, que es el cantautor del que vamos a hablar hoy, que sacó su libro de poesía, dice que tiene que ver con esto, ¿no? Con la censura de la palabra, y que en cierto punto a través del baile se van a poder ir manifestando todos estos impulsos de crítica, uh-huh. muchas veces, que no responden a una estructura muy definida, pero que sí tienen esto del movimiento constante. Y algo que me parece que hay que destacar en cierto punto, que es la rebeldía y la crítica, pero con una sonrisa en la cara. No olvidemos que hasta hace muy poquito no existía, se había perdido, mejor dicho, el feriado del carnaval, ¿no? Exacto. ¿Y por qué justo ese era el feriado que desde la época de la dictadura seguía siendo vedado? Porque es el que propicia el encuentro popular, el encuentro del barrio, el momento en el cual uno hace un impasse y descomprime la tensión de todo el año, y también el momento en el que se da la posibilidad de que en el tablado la crítica social se haga espectáculo y se comparta, ¿no? Seguro. Bueno, como les venía diciendo, elegí en realidad a este cantautor argentino, nacido en Villa Urquiza, también vivió mucho tiempo en Villa Soldati, uh-huh. Que se llama Ariel Prat, ¿no? Ariel Prat va a decir que la murga es un sentimiento de rabia, ¿sí? Pero que se baila con orgullo, ¿no? Y que tiene toda esta cosa de lo popular y de las raíces del barrio. Nosotros pensemos en los nombres de cada una de las murgas de Buenos Aires, por lo menos, están relacionados a un barrio determinado. Ariel Prat se va a España, pasa ahora, creo que está radicado en España, y pasa gran parte de su vida, por lo menos los últimos 8 años, que es donde va a producir este libro, que se denomina Curiosidad y Azar, que lo editó hace muy poquito, que lo publicó creo que en marzo de este mismo año, donde él va a, en cierto punto, a transmitir esta nostalgia que se le produce al separarse de su lugar de origen. Uh-huh. Que está muy relacionada también con todo el tema de la milonga, del tango y de esta, este lugar de pertenencia, ¿no? Estos elementos de identidad cultural que lo da la música en muchas ocasiones, como lo estamos viendo nosotros, pero que también lo da el barrio. Y también es esto de que en la murga pertenecen todos los vecinos, digamos, y que conforman parte de ese canto popular, ¿no? Que se traduce en cierto punto en las letras. Que lo mismo pasa también con el otro gran género de la música rioplatense, que es el candombe, ¿no? Cuando se habla de las llamadas, el nombre llamada justamente tiene que ver con que los tambores hacen una invocación a los vecinos para que o salgan a sus balcones a acompañar, a aplaudir, o bajen directamente a tocar y a bailar con ellos, ¿no? Y como bien dijiste vos, es una fiesta de ellos, no para ellos, ¿no? Es de nosotros, mejor dicho. De nosotros, se protagoniza la fiesta sin escenarios, de alguna manera. Sí, bueno, Ariel Prat va a hablar en uno de sus poemas sobre el río. Él va a decir que es un río que suena, un río turbio que suena, y hace, digamos, dice que el murguero es como el labón perdido entre el compadrito y el negro, claro, ¿no? Entonces, de ahí él va a situarse y va a situar este baile a las orillas del Río de la Plata y va nuevamente a transmitir este sentimiento de pertenencia. Es que acá en Buenos Aires, por lo menos en relación a la murga, tiene muchísima influencia de lo que es el tango. Incluso hay muchas murgas que incluyen el bandoneón, por ejemplo, en su música, así que es una relación directa entre el carnaval, la murga y el tango. Exacto, exacto. Y otro datito más que me parece que está bueno agregar sobre lo que escribe Ariel Prat es que él va a decir que en realidad la comparsa y el carnaval derivan de esa comparsa de negros del Río de la Plata, ¿no? Uh-huh. Y que muchas cosas, el tema del candombe, quizás más en Uruguay, pero en Argentina también el tambor, esto que estaban hablando, tiene de mayor preponderancia, ¿no? Esto de lo negro, de este color que venimos trabajando, por lo menos en el día de hoy. Vamos. La figura de Ariel Prat, que sí, además de ser poeta y también es músico, y ha hecho de su poesía y de su trabajo también, de alguna manera, su música la ha hecho cuerpo, ha editado varios discos. El sexto disco de Ariel Prat salió en noviembre del 2007, lo produjo Juan Subirá, integrante de la Bersuit, y se llama Negro y Murguero, justamente en relación a esto que vos decías. Negro y Murguero cuenta con la participación de Dani Huira, de La Chilinga, Lito Vitale, María Volonté, la Orquesta Fervor de Buenos Aires. El disco está basado justamente en los sones murgueros y la influencia afroargentina, ¿no? De este lado de la orilla también. Combina canciones con la poesía de Ariel Prat, con poemas de Julián Centella, de Alejandro Schwartzman, uno de los nuevos poetas del tango argentino. Y hay un tema que se llama La Murga Camina, que podría seguir acompañándonos o coronando de alguna manera tu excelente columna. Bueno, muchísimas gracias. Bailemos, muchachos. Gracias a Solanas de Santa Clara. Clara. ¿De Cuba nos escribirá? Santa Clara del Mar les manda saludos a ustedes. Bueno, saludos, qué bien. Y nos vamos escuchando. Seguimos, en realidad no nos vamos a ningún lado. Seguimos navegando en la ruta rioplatense de la mano de Ariel Prat y La Murga Camina. La murga camina, camina nomás, es pura energía, no puede parar. La murga camina y está por llegar, la loca milonga de baile ancestral. La calle que espera, los micros asoman. Se bajen los pibes, se arreglan la ropa, van a anunciando ya que están llegando, ya la conocen bien, fuertes y aplausos, la última noche es por este año y la van a romper. La murga camina, camina nomás, es pura energía, no puede parar. camina y está por llegar la loca milonga de baile ancestral. Que el sol me sorprenda y el cuerpo responda, llevar la levita, ella baila sola. Máscara bella que está bailando, todo el tiempo a sus pies me van llevando. Cuanto más caminé, lejos y a diario, mi paso no cambió, solo el escenario. Raúl González Tuñón nos acompaña en esta ruta clandestina con su balada del Río de la Plata en la voz de nuestro querido productor Ciro Corol. Balada del Río de la Plata. Le robaron al río a la ciudad. Un muro de cemento y hierro lo separa, pero se siente su presencia en cada cosa, en cada piedra, en cada bandoneón, en cada árbol, en cada enredadera. Vamos a devolver el río a Buenos Aires. Vamos a rescatarlo. Río, nada de plata, más profundo. Río plural, cargado de destino, diverso y popular como las rosas, infatigable como los caminos. Te amamos, Río de la Plata. Amamos ese oscuro color que sabe a tierra, a arena enamorada del rocío. Las ciudades y pueblos que fundaste, la gente que trajiste a tus orillas, la aventura bravía de la sangre, los oficios costeros que te ilustran, la antigua cabellera de tus sauces, tu fondo, donde viejos mascarones de hundidos barcos sueñan con el día, como sueñan los hombres de tu estirpe, la mañana cabal de la Argentina. Mientras va tu caudal ancho y sonoro a pintarse de verde al mar Atlántico, a enriquecerlo con jugos varoniles, yerbas, líquenes, polvo de quebracho, estrellas muertas, pájaros errantes, sudor isleño, desgastadas hachas, reminiscentes de dolores vastos, flores radiantes que dio el lodo impuro y el eco de una patria que golpea con recia voz las puertas del futuro. www.sonidosclandestinos.blogspot.com. www.sonidosclandestinos.blogspot.com. Contacto @sonidosclandestinos.com.ar. Los pueblos se expresan a través de la música. Instrumentos clandestinos. De viento, de cuerda, de cuero, de madera, de metal. Distintos instrumentos que nos cuentan con sus sonidos, historias de los mundos que habitan detrás del mundo. Instrumentos clandestinos vienen llegando. Mario Fron con nosotros, como todas las semanas, compartiendo distintos instrumentos que habitan el planeta y que nos auxilian y nos ayudan para recorrer las distintas travesías. Recuerden, si nos escuchan en la semana, que pueden ingresar al blog www.sonidosclandestinos.blogspot.com, chequear las distintas radios en las cuales se retransmite este programa y escribirnos, si así lo desean, a contacto@sonidosclandestinos.com.ar. Mario Fron, bienvenido nuevamente. Gracias, Nico. Bueno, y estamos en el Río de la Plata y un instrumento muy importante del Río de la Plata, sin duda, es el bandoneón. Del cual no habíamos hablado nunca, en todo este tiempo nunca hablamos del bandoneón. Hemos hablado del bandoneón, pero hicimos la ruta al bandoneón, de hecho. Pero claro, no sé si le habíamos dedicado este apartado especial. No. Y bueno, y el bandoneón es un instrumento muy, muy lindo. A mí me gusta mucho su sonoridad. Ahí abajito escuchamos a Piazzolla. Un sinónimo de bandoneón. Sinónimo de bandoneón, tal cual. Y bueno, el bandoneón es un aerófono, uh-huh. O sea, funciona con aire, pero es un aerófono muy interesante porque no es un aerófono de soplo directo, o sea, claro. Yo no soplo para hacer que suene, sino que suena a través de un fuelle. Uh-huh. Si ustedes habrán visto cuando el músico tiene el bandoneón en el regazo, digamos, apoyado en el regazo, y lo abre y lo cierra, es porque está alimentando un fuelle, uh-huh. Que eso es lo que a su vez le da aire a las lengüetas. Digo lengüetas porque es un instrumento de lengüeta libre también. Ya en algún momento hablamos de los instrumentos de lengüeta libre, que son esos instrumentos que suenan cuando una lengüeta que está agarrada en uno de los extremos, es una lengüeta de metal que está agarrada en uno de sus extremos, vibra libremente, no choca contra nada. Por eso se llama lengüeta libre. Hay otros instrumentos de lengüeta libre. Hay otros instrumentos, yo traje uno muy conocido que es la armónica. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, el bandoneón tiene una parte interna que se llama peine, que es donde están agarradas las lengüetas, que es muy similar al de una armónica, o sea, es como una pieza de metal a la cual están como remachados, uh-huh. las distintas lengüetas. Entonces, por ejemplo, acá tengo mi armónica. Sí, el sonido de la armónica remite al del bandoneón, claro. En cierta forma, porque es la misma forma de producir el sonido. Lo que pasa es que es de soplo directo. Yo soplo directamente y hago que la lengüetita se mueva. Es loco lo que pasa con el bandoneón, porque bueno, veo Hohner es la marca de la armónica que trajo Mario. Sí. Y Alemania, en realidad, es la cuna del bandoneón. Sin embargo, es un instrumento que fracasó, entre comillas, en Europa. Fue adoptado más bien en el Río de la Plata, ¿no? Y de hecho, acá en el Río de la Plata es creo que el lugar en el mundo donde más se toca el bandoneón, en realidad a partir de la popularidad del tango. Y después, quien toca ese instrumento en otras partes del mundo es por su afinidad al tango más que al instrumento en sí mismo, sí, ¿no? Tal cual. Bueno, sí, el instrumento, como vos decís, es un instrumento de origen alemán que tuvo su auge a mediados del siglo XIX, uh-huh. Y es un instrumento que se piensa como un reemplazo del órgano de iglesia. Es como un órgano de iglesia portable. ¿Sí? Se diseña para eso. Se diseña para cantar las canciones de iglesia fuera de la iglesia, acompañado con algo que simule ese sonido. Qué interesante, ¿no? Cuando se piensa el instrumento desde un lugar, se lo piensa para una funcionalidad particular. Exacto. En una latitud particular. Exactamente. Y ni el creador se imaginaba la historia de ese instrumento que estaba gestando. Que iban a terminar tocando música de los burdeles. Empezó en las iglesias y terminó en los burdeles. Buenísimo. Un instrumento pagano por excelencia. Exactamente. Bueno, el nombre bandoneón seguramente viene porque la primera persona que lo vendió, que empezó a comercializar el bandoneón en Alemania, se llamaba Heinrich Band. Uh-huh. Y le ponía un eslogan o una etiqueta, algo así, que se llama Band Onion. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, por eso quedó Band Onion. Y llega a la Argentina y Uruguay, traído por los inmigrantes, y acá, bueno, cambia completamente. Traje para que escuchemos un poquito del bandoneón, para que nos dé una reminiscencia a lo que es esa sonoridad, esa primer sonoridad con la que se pensó el bandoneón. Yo traje para que escuchemos a Bach, uh-huh. que Bach escribía en Alemania música para las iglesias. Claro. Entonces, seguramente en su momento se habrá tocado a Bach. No traje una melodía de iglesia, traje del clave bien temperado de Bach, el preludio en sol. Sí, el preludio en sol, para que escuchemos un poquito. Y toca Rodolfo D'Aluisio. Rodolfo D'Aluisio es uno de los bandoneonistas más importantes argentinos y muy encara su carrera muy hacia el lado de la música clásica, así que podemos escucharlo un poquito. Tendiendo puentes entre América y Europa, el bandoneón en el aire. Interesante, da ganas de seguir escuchando, ¿no? Por supuesto, sí. Pero qué interesante, la tímbrica del bandoneón siempre tan asociada a lo tanguero, sí. Y al Río de la Plata, llevándonos hacia otros viajes, hacia otras latitudes. Hace un tiempo tuve un proyecto musical con una amiga que es bandoneonista de tango y tocábamos música clásica, uh-huh. en tango, flauta, traversa. Y en tango, en bandoneón, quiero decir. Y es una sonoridad increíble. Obras que yo estaba acostumbrado a tocar con piano y flauta, claro. Tocarlas con bandoneón y flauta. Y de hecho, la flauta en el tango primigenio, en el tango de los años 20, también ha sido un instrumento muy importante. Sí, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, las lengüetas, estas que yo te decía, suenan entonces cuando con el fuelle vamos alimentándolas de aire. Uh-huh. Para que suenen tenemos que apretar las teclas. Claro. Y eso es muy interesante porque el bandoneón tiene muchísimas teclas organizadas de unas formas rarísimas, muy pensadas para la música en la que se concebió en su momento, pero muy raras para la música popular que se toca hoy en día con él. Claro. Entonces, aprender la digitación del bandoneón es una cosa muy compleja, ¿no? Claro, y aparte de si abre y cierra, cambia la nota, a diferencia del acordeón, son, por ejemplo. Son 71 teclas, ¿sí?, que producen un sonido cuando se abre el bandoneón y otro cuando se cierra. Entonces, aprender esas dos digitaciones completamente diferentes es todo un tema. En la actualidad, para ir terminando, el bandoneón es un instrumento que lamentablemente está en extinción. Hay algunos casos de argentinos y también europeos que están fabricando. Todavía no consiguiendo los resultados que se consiguieron de la sonoridad del famoso doble A. Claro. Todavía no se llegó a eso, pero se está construyendo. Y hay un tema también muy importante, que es que los bandoneones argentinos se vendieron mucho al extranjero. O sea, venían extranjeros que venían acá a estudiar tango y qué sé yo, se compraban los bandoneones, claro. Les salía mucho más barato que a nosotros. Claro. Y por el cambio de la moneda, y se iban con los bandoneones a Europa. Fuga de bandoneones. Exactamente. Señores. De hecho, hay una ley que declara al bandoneón patrimonio nacional para que no se vayan tantos bandoneones. Ahí va, buenísimo. Bueno. Hermosa la historia del bandoneón, que da para hacer 12 programas seguidos sobre esto, Mario. Muy agradecidos. Y sé que trajiste la figura de otro gran emblema de este instrumento. Traje otro grande como para que escuchemos el bandoneón en muchas facetas. Dino Saluzzi es uno de los bandoneonistas referentes del folclore, uh-huh. del bandoneón y del folclore, ¿no? Y traje un tema que se llama El río y el abuelo, donde tiene muchas reminiscencias rioplatenses, para que escuchemos el bandoneón en otra faceta. En esta ruta de la ribera, Mario Frón nos acerca el sonido del bandoneón y sus instrumentos clandestinos. Thank you. Thank you.